Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día, muchas gracias por el llamado. Y bueno, muy contenta de ir a Patagones a dar estos dos talleres que voy a estar dando esta semana. Mañana miércoles, desde las 20 horas, vas a estar dando canto con caja. Y el viernes, cómo abordar una obra folclórica, ¿verdad? Así es. Bueno, el primer taller, como dijiste, es de canto con caja, que se llama Cantando Coplas. Es un taller que vengo dando ya bastante tiempo y que, bueno, tiene por ahí todo lo que yo he recolectado estudiando lo que es el canto con caja y acercándome a esos lugares, a esos territorios. Sí. Y conociendo sobre todo a las cantoras, a las bagualeras y a los bagualeros. ¿Hace falta tener experiencia previa para estos talleres o, bueno, con interés ya alcanza? Ninguno de los dos talleres requiere experiencia previa. Solamente podemos cantar. Bien, bien. ¿Y el del viernes, cómo abordar una obra folclórica? Sí, el del viernes es, digamos, un poco más lo que son los recursos técnicos. Estaba focalizado en eso. Y obviamente los recursos técnicos en una obra popular folclórica, que no es lo mismo para todos los estilos, y por eso es una propuesta de cómo estudiar una obra del cancionero popular a partir de una experiencia mía, ¿no? También, siempre, todas son experiencias que una va a compartir y son propuestas que hace acercar, digamos, a la gente a esta especie folclórica. Imagino que también, digo, va mutando eso, ¿no? Porque al compartir experiencia, quizás también a medida que vas dando talleres, bueno, eso puede ir nutriéndose, sobre todo teniendo en cuenta esto que marcabas de que, bueno, es cuestión más popular, más música y no tanto academia, quizás. Claro, sí, es muy rico dar los talleres porque, como vos decís, todo el tiempo se está nutriendo, pero sobre todo con la gente que se acerca también, ¿no? No solamente con el estudio que voy haciendo en el camino, sino también con la gente que se acerca, porque hay, bueno, hay un feedback y también voy adquiriendo una información y, bueno, una devolución de la gente que va enriqueciendo todas estas propuestas. ¿Ya habías estado antes aquí en la comarca o es la primera vez? Es la primera vez que voy. Sí. Así que, bueno, re contenta de poder llegar hasta allá y nada más y nada menos estos espacios tan hermosos que son de artistas, ¿no? Eso es lo más lindo, que te reciban otros artistas y sostener estos espacios autogestivos con talleres y, bueno, con el arte, que es a lo que nos dedicamos. Claro que sí. Bueno, quien quiera participar, anotarse, el valor de los talleres es de 3.000 pesos cada uno. ¿Puede comunicarse con Expresión Raíz o cómo pueden anotarse? Sí, sí, se pueden comunicar con Expresión Raíz. Ahí Cintia está trabajando en eso. A quien le tengo que agradecer enormemente. También a Caro, que voy a estar en un concierto también allá. Así que, bueno, nada, agradecerle y muy feliz de que mujeres abran estos espacios para otras mujeres que venimos trabajando en el arte y que sabemos que no es nada fácil. No, sin dudas. Bueno, Gaby, gracias por estos minutos y, bueno, te esperamos entonces a partir de mañana aquí en la comarca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, toda la gente que esté escuchando y se anime, tenga ganas de conocer un poco o de compartir estas clases, les esperamos. Muy bien, bueno, gracias, un abrazo grande. Abrazo, gracias a ustedes. Hasta pronto. Gaby Centeno charlando aquí con nosotros, va a estar...